Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 7 de diciembre, pero del año 1545, fue fundada la ciudad madre de Venezuela, El Tocuyo, en el estado Lara, estableciéndose así el tercer ayuntamiento venezolano. Asimismo, un día como hoy, pero de 1791, nace en Caracas el prócer venezolano Ambrosio Plaza, hombre leal a los ideales de la patria soberana y libre, que batalló a las órdenes del libertador Simón Bolívar. Quien les habla, Lisdeth Ramos en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Desde Carabobo informó Nicolás Maduro que 2017-2018 será de contraofensiva y recuperación económica. Invitan al diálogo de paz a los sectores que promueven la violencia contra las y los venezolanos. Desacato deliberado, designación de rectores por la Asamblea Nacional Adeco Burguesa es nula. Presidente del Banco Central de Venezuela da a conocer los detalles del nuevo cono monetario. Desmienten orden de demolición de inmuebles por parte del Instituto de Patrimonio Cultural. Cultura. Delegación venezolana que representó ante la UNESCO a los carnavales del Callao arriba este miércoles al país. Rumbo al Congreso de la Patria, capítulo Cultura, Foro Público Internacional, se realizará este viernes en el Teatro Catia. Galardón Francisco Catalano recibirá hoy premio Fernando Paz Castillo por su poemario Libro 3. Fundación Casa del Artista realizará nueva jornada de afiliación al Seguro Social para artistas, creadores y cultores. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este martes que el año 2017 y 2018 será de contraofensiva revolucionaria para recuperar la economía y la política social bolivariana. Así lo expresó desde el estado Carabobo. Si se equivocan, el pueblo a la calle, ofensiva total, revolución, revolución, revolución. La orden está dada, que nadie se equivoque. Vamos a darle entonces un aplauso a Venezuela, hoy 6 de diciembre, a 18 años de la victoria del comandante Chávez. El primer mandatario hizo un llamado a las diferentes organizaciones y a una movilización revolucionaria este 17 de diciembre en Caracas por la paz y la soberanía de Venezuela. El próximo sábado arriba, es 17 de diciembre. Yo quiero, compañeros, líderes, jefes y jefas, que el 17 de diciembre hagamos una gran marcha de la paz, la soberanía, la revolución, una gran marcha de victoria sobre Caracas. Pero yo quiero que lo hagamos con la estrategia que ya sabemos y que tenemos. No la voy a descubrir aquí. Pero yo quiero que se movilicen los 29 congresos de la patria, los 29 movimientos bolivarianos que existen. Que se movilicen con sus líderes de base por cada fábrica, por cada campo, por cada liceo, por cada escuela, por cada universidad, por cada barrio. Yo incorporo a ese equipo al compañero Francisco Ameliá, que es un estratega vergatario. Francisco Ameliá en Carabobo tiene un plan así. Es otra mente brillante también, tres mentes brillantes. Ahora, óiganme, yo quiero que se movilicen cada club, las 26.000 club, todas, los 13.000 VC, todas las juventudes revolucionarias, la misión Robert Serra, la JPSUV, la juventud del Polo Patriótico, la clase obrera, los empleados. público, las mujeres del país. Pero esto no sirve como ejercicio de organización de base. Para finalizar, el jefe de Estado instó a que el Congreso de la Patria vamos a vernos en Caracas para un ensayo general del plan antigolpe para demostrar que los venezolanos somos hombres de paz, pero somos guerreros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Francisco Torrealba, precisó que el mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela y se ha verificado que el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro son los que han puesto toda su disposición por solventar los problemas que afectan al país. Yo creo que en términos generales hay que registrar una profunda crisis que ocurre en este momento del lado de la oposición venezolana, y ayer se expresó con la no asistencia a la mesa de diálogo, lo cual los hace quedar muy mal, no solamente frente a sus propios seguidores en la República Bolivariana de Venezuela, sino incluso yo creo frente a los que los dirigen desde el exterior, porque creo que todavía no consiguen que la oposición pueda unificar un criterio, y eso es muy lamentable. Y el mundo entero está poniendo sus ojos sobre Venezuela y dándose cuenta quienes han demostrado durante toda esta historia política contemporánea reciente su disposición. Torrealba asimismo ratificó que la Asamblea Nacional, estando en desacato, no puede hacer designaciones de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral. En tal sentido, apostó a la serenidad en los factores de oposición para afrontar el año 2017, ya que existe un grupo de disociados, gente muy violenta, que plantean como solución una guerra fratricida entre venezolanos. 12:13. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo que este martes tomó el diálogo nacional, que la familia MUD es completamente disfuncional. Señaló que el presidente Nicolás Maduro ha llamado en más de 37 ocasiones a un diálogo de paz con todos los sectores del país. La violencia que considera la violación de la Constitución, que considera el insulto, el lenguaje soez, como el elemento para obtener fines políticos. Aún en esa circunstancia, el presidente Nicolás Maduro ha llamado en más de 34 ocasiones desde el año 2013 a un diálogo de paz con todos los sectores del país. En este momento, el diálogo es fructífero con todos los factores de la vida política, social, económica, cultural, humana del país. No hay un espacio de participación en la que el presidente Nicolás Maduro no lo haya incluido para un esfuerzo de diálogo para la construcción de la patria. Hay una reunión permanente con el Consejo Nacional de Economía. Hay una agenda económica bolivariana, que es una forma de diálogo por parte del gobierno. Por otra parte, señaló Rodríguez, desde el Hotel Meliá Caracas, que dentro de la oposición hay un sector dirigente que quiere buscar violencia, donde además hay una situación de pugnacidad tremenda entre precandidatos presidenciales para elecciones del 2018. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, presentó al país los billetes y monedas que regirán el nuevo cono monetario que circulará el próximo 15 de diciembre. El domingo 4 de diciembre, el ente emisor anunció la entrada en circulación de billetes de bolívares 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, además de monedas de 10, 50 y 100 bolívares. Para más información, visite www.albaciudad.org. 12:15. Cultura. Y este miércoles 7 de diciembre arribará al país la delegación venezolana que representó a los carnavales del Callao, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en las pasadas reuniones del Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizadas en la ciudad de Addis Abeba, en Etiopía. Se espera que la llegada de la delegación, conformada por Benito Iradi, presidente del Centro para la Diversidad Cultural, George Amais, de la Oficina Tecnológica técnica de enlace con la UNESCO y los cultores George Clark, Nubis López y Mirna Harewood sea a las 3 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Estado Vargas. Por su parte, el Centro de la Diversidad Cultural ya se encuentra trabajando en el próximo expediente que representará ante la UNESCO el próximo año, el cual será Los Cantos de Trabajo del Llano Colombo Venezolano. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Rumbo al Congreso de la Patria, capítulo Cultura e Intelectualidad. Este viernes 9 de diciembre se llevará a cabo el Foro Público Internacional Fin del Ciclo Progresista o Fin del Neoliberalismo. La actividad contará con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, y la ponencia de Héctor Díaz Polanco de México, Francisca Cavieses de Chile, Luis Brito García de Venezuela, entre otros intelectuales. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad que asista y participe de este foro público internacional, el cual tendrá lugar en el Teatro Catia a partir de las 10 de la mañana, 12:17. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Sala C del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, será el escenario donde este miércoles realizarán la ceremonia de entrega del Premio de Poesía Fernando Paz Castillo, en su 21ª edición, el cual le será otorgado al joven poeta Francisco Catalano por su poemario Libro 3. El evento contará con la presencia de Astrid Lander e Ingrid Chicote, integrantes del jurado del premio. Así lo indicó Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación CELAR. Esta tarde se entrega el premio de poesía Fernando Paz Castillo, que es un premio dirigido a los jóvenes hasta 40 años, que se entrega en este centro de estudios para promover y para estimular pues la creación poética entre la gente joven, ¿no? Es un premio consagratorio donde se han premiado muchos autores que ahora, digamos, son ya conocidos y ampliamente leídos. La actividad se llevará a cabo a las 5 de la tarde de este miércoles en el CELAR ubicado en Altamira. La entrada es gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Casa del Artista realizará este jueves una nueva jornada de afiliación al Seguro Social dirigida a artistas, creadores, cultores y público en general que no estén inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por no tener una relación de dependencia laboral. El único requisito es presentar la cédula de identidad. Al afiliarse a la Seguridad Social, se asume el aporte tanto del asegurado como del patrono si lo tuviese. Esto significa que al inscribirse se deberá pagar mensualmente el 13% calculado sobre el salario mínimo o sobre el monto de ingresos mensuales declarado. Así lo explicó Sara Fuentes, coordinadora del Departamento de Promoción y Defensa de los Derechos de los Artistas. En la Casa del Artista organizamos jornadas de afiliación a la Seguridad Social a raíz de la reforma de la Ley del Seguro Social, en su artículo 6 y el artículo 7 del reglamento de la misma Ley del Seguro Social, que permiten que aquellas personas que no tienen una relación de dependencia laboral, es decir, que no tienen un patrón o un empleador, pueden cotizar a la Seguridad Social. Eso es un privilegio que tenemos los venezolanos, que en casi ninguna parte del mundo que yo conozca tienen. O sea, tienen la oportunidad de cotizar a la Seguridad Social y, de acuerdo a las cotizaciones que después vayan acumulando, tendrán derecho a los beneficios que la Seguridad Social brinda. La jornada se llevará a cabo en el platillo protocolar Humberto Orsini de la Fundación Casa del Artista, en horario comprendido de 9 de la mañana a 12:30 del mediodía, 12:20. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Hoy, con un tema importantísimo, con la convocatoria de carácter internacional para participar en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2016. También tocaremos el tema del Foro Público Internacional y la representación que tuvo en Europa a través de lo que es el movimiento que representa sobre el generalísimo Francisco de Miranda. Bienvenida, licenciada Carmen Borges, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Muchísimas gracias. Es un gran placer estar aquí comunicado con los radioescuchas de Alba Ciudad. Hemos lanzado la nueva convocatoria para el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Esta va a ser la convocatoria número 12, premio que se creó en el año 2005 por el comandante Hugo Chávez como una manera, como un estímulo para todos aquellos pensadores que intentan explorar nuevas vías de expresión, de expresión no controlada por el pensamiento hegemónico del capital, de expresión que busca caminos alternativos, que busca nuevas propuestas, que busca resolver los problemas de la humanidad de una forma no dominada por el capital. Este premio se realiza cada año. En él pueden participar todas las obras escritas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En este caso nos referimos al año 2016, que ya está terminando. Y el premio pues se entrega en el siguiente año, en el año 2017. Está abierta la convocatoria hasta el día 30 de abril. Y todos los escritores, todos los pensadores, todo el que haya publicado algún libro que trate algunos de los problemas fundamentales hoy de la humanidad, de los problemas fundamentales que hoy están presentes en el mundo, pueden presentar su obra a este concurso. Deben entregar 7 ejemplares en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, en el piso 26, en donde está la sede de la Red en Defensa de la Humanidad. El veredicto se conocerá como a mitad del próximo año y luego vendrá pues la ceremonia de publicación. Qué bueno. El Premio al Libertador Pensamiento Crítico 2016, ¿qué antecedentes tiene y cómo ha sido la experiencia que han tenido ustedes con los que han participado? Bueno, tiene, por supuesto, ha hecho otros ensayos de premiar el pensamiento alternativo, ¿no? Porque tú sabes que el pensamiento alternativo no tiene cabida en los mercados editoriales, que están siempre produciendo aquellos libros funcionales al sistema capitalista. El antecedente quizá más inmediato es el de la Casa de las Américas de Cuba, que desde el inicio de la Revolución Cubana hace unos premios anuales, pero más que todo de literatura. En este caso, el Premio Libertador está dirigido al pensamiento reflexivo, al pensamiento crítico. Y como eso se puede considerar que el Premio Libertador ha hecho como es vanguardia hoy en el mundo y es el premio de más prestigio que se da al pensamiento progresista, al pensamiento de izquierda. Esto ha producido, por supuesto, nos hemos encontrado con grandes obras extraordinarias del pensamiento de izquierda que solo un premio internacional como es el Premio Libertador podía difundir en el mundo. Sabemos que tenemos graves problemas de distribución de los libros. Aquí en Venezuela ignoramos, por ejemplo, libros de izquierda que se produzcan en Colombia. Y en Colombia se ignora lo que se produce en Ecuador. Somos países vecinos, pero esos libros, por no tener un canal de distribución apropiado y por no tener la relevancia que amerita, no son ni siquiera reseñados por los medios de comunicación. O sea, el Premio Libertador intenta no solamente estimular la producción de ese pensamiento alternativo, sino también ayudarlo a difundir y darle un renombre internacional. Muy bien, esa son la misión que tiene el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Ahora pasamos al tema de lo que se va a desarrollar en el Foro Público Internacional que se va a efectuar este viernes en el Teatro Catia. Sí, exactamente. Vamos a tener ahí un foro que va a durar todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí van a participar destacados pensadores internacionales que han llegado aquí a Venezuela para el encuentro, sería como el 13º encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad. El tema a discutir es un tema hoy que es vital para ser abordado por los movimientos de izquierda, sobre todo, ¿no? La derecha mantiene un discurso de que los ensayos de gobiernos progresistas, que los gobiernos de izquierda ya se han agotado, no solamente porque se han demostrado inviables para dirigir la economía, sino porque por las graves acusaciones que la propia derecha ha levantado sobre sus líderes. Es decir, hay una tendencia a desacreditar los líderes de izquierda, a mostrar que no son capaces de gobernar y que no son ni siquiera capaces de dirigir la economía. Con este discurso ellos están ocultando muchas cosas. Primero están ocultando que la crisis económica no es solo de los gobiernos de izquierda, que es una crisis mundial, que es más crisis que la que está planteada en los gobiernos de izquierda, es la que tienen que enfrentar los gobiernos de la derecha. Lo que está realmente en crisis no son los gobiernos progresistas, lo que está en crisis son los gobiernos neoliberales. Entonces, ese es un tema que es necesario discutirlo hoy. ¿Cuál es el ciclo que está terminando? ¿El ciclo del gobierno progresista? No, más bien es el ciclo de los gobiernos capitalistas, de los gobiernos neoliberales. Nadie puede negar que hay una grave crisis del sistema capitalista mundial hoy en día. Y eso lo prueba hasta el mismo triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, que está planteando renunciar a los programas económicos que implica a otros países y concentrarse en resolver la economía interna. Eso quiere decir que el propio sistema norteamericano está reconociendo que las políticas que viene desarrollando de control global, de control del mundo, han fracasado y que necesita volver a proteger sus propias economías y volver a levantar su mercado interno. Entonces, eso lo vamos a debatir este viernes en el Teatro Katia, a examinar las críticas que la derecha hace a los gobiernos de izquierda y desmontar ese discurso negador de los gobiernos progresistas y mostrar, por el contrario, la crisis que afecta al sistema capitalista mundial. Motivadoras y contundentes palabras de nuestra invitada Carmen Bohor, que es coordinadora de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Carmen, este foro se va a realizar el día viernes. ¿Quiénes son los llamados a participar en el Teatro Katia? Todo el mundo. Va a ser foros abiertos para que el pueblo venezolano, para que los estudiantes, los profesores y todos los que estén preocupados por la crisis actual que estamos enfrentando, acudan allí y participen también y den sus opiniones. Es un foro abierto a todo tipo de público. Muy bien. No hay invitaciones especiales. La invitación es para todo el público. Todos los que quieran llevar su propuesta también se la van a recibir. Claro. Se la llevan por escrito, por supuesto, y nos las dejan allí. Así es. ¿El horario? ¿Vamos a refrescarlo? Va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Ahora vamos a conversar también sobre esa representación que usted realizó en Europa en relación a lo que es el generalísimo Francisco de Miranda y todo ese movimiento que se está llevando ahorita. Bueno, sí, tú sabes que este año se celebró el 14 de julio se cumplieron 200 años de la muerte de ese gran libertador de Venezuela, porque también fue un libertador, Francisco de Miranda, el primero que planteó un proyecto de independencia para todo el continente americano, el primero que se enfrentó al imperio español ya de manera abierta por la libertad de América, y con el cual nosotros tenemos pues una deuda enorme porque no hemos reconocido el papel histórico que jugó Miranda en su época. Entonces, con motivo de estos 200 años, en muchos países del mundo, por donde Miranda pasó, porque Miranda, como todos sabemos, hizo un gran recorrido por países de Europa buscando apoyo para su revolución emancipadora, en esos países él dejó trazos, él dejó un diario de viaje donde describía los lugares que visitaba, etcétera. Entonces, con ese motivo se organizó, fundamentalmente por las embajadas de Venezuela en esos países, una serie de actividades para conmemorar estos 200 años del fallecimiento de Francisco de Miranda. Y bueno, debido a que yo me he dedicado un poco a estudiar a Miranda, tengo una obra publicada, etcétera, pues me invitaron a que fuera a participar en los actos que tenían programados. Con ese motivo estuve visitando Madrid, en España, estuve en Turquía, estuve en Serbia, en Grecia, en Noruega y en Eslovenia. En todos esos países pues dicté conferencias sobre Miranda, di entrevistas de prensa, entrevistas de televisión, presenté un libro también sobre Miranda en Madrid y además de resaltar el pensamiento de Miranda, fue muy importante eso para mostrar la vigencia de cómo muchos de esos propósitos que Miranda tuvo en el momento siguen hoy todavía por realizarse. Entonces eso me permitió también hablar de la revolución bolivariana, de los problemas que enfrentamos, de los grandes aportes que ha hecho la revolución, del legado del comandante Chávez, de cómo ha mejorado la situación de la población venezolana, etcétera, etcétera. Y bueno, fue una experiencia muy gratificante, una experiencia muy buena, intensa, y creo que los resultados son bastante positivos. Muy bien, ¿alguna otra cosa que tiene que agregar, licenciada Carmen Borges, para ratificar todo ese cariño que tenemos nosotros por nuestra patria? Y usted viene de una gira de Europa también. ¿Qué aportes se trajo de allá para acá? ¿Qué opiniones tienen en Europa, sobre todo ahorita, como estamos pasando un momento coyuntural? ¿Qué se trajo de allá? Bueno, uno de mis propósitos fundamentales fue desmontar todo ese discurso que expresan los medios de la derecha sobre el proceso revolucionario venezolano y sobre los procesos revolucionarios que se dan en América Latina. Eso fue muy importante, permitió discutir cara a cara con los ciudadanos de cada uno de los países que yo visité y poderles aclarar las dudas que esos medios le habían sembrado y hablarles de la verdadera situación de Venezuela, del empuje del pueblo revolucionario, de las luchas que mantenemos, y eso fue, creo, uno de los grandes logros pues de esta gira que hice por ahí por Europa. Muchísimas gracias por representar a nuestra patria fuera de ella. 12:34. Muchísimas gracias, Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Y a las 12:34 hacemos un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar declaraciones de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se encuentra dando declaraciones donde asevera que Venezuela es y seguirá siendo parte del Mercado Común del Sur, Mercosur. Cometieron una grave infracción internacional y agredieron a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pretenden con esto? ¿Qué pretenden? Miren, si nosotros nos vamos a analizar la situación país por país, sabemos que, como lo ha dicho el presidente Correa, es un nuevo plan Cóndor contra nuestras naciones, contra los países progresistas, contra los países de izquierda, contra los proyectos nacionalistas, que en una década hemos avanzado en la incorporación de los ciudadanos, de sus hombres, de sus mujeres, en la incorporación a la ciudadanía, a ser reconocido como persona que les había sido negado en los modelos neoliberales. Y pretenden nuevamente, mediante golpes de Estado, como el golpe de Estado que le dieron a la presidenta Dilma en la República Federativa de Brasil, pretenden reimponer estos modelos de injusticia social, reimponer estos modelos de penuria socioeconómica, reimponer estos modelos de recriminalización y criminalización de las protestas y las expresiones sociales. Y eso es lo que quieren para Venezuela. Porque ¿quién montó todo esto? Esos cancilleres confabulados, estos funcionarios que mediante triquiñuela, que mediante acciones criminales, montaron este entramado antijurídico contra Venezuela, este fraude, ¿está confabulado con quién? Con la paupérrima derecha venezolana, con la vergonzosa oligarquía venezolana, que para ellos, para que lo sepan, porque ayer en la inexistente Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo para llamar a la diplomacia venezolana que cesara en la defensa de los derechos soberanos de nuestro país. Es una clase apátrida, es una clase vendepatria, que lo único que quieren es poner a Venezuela en las manos de sus amos imperiales para que dispongan de nuestros recursos, que lo único que quieren es retrotraer al modelo neoliberal para acabar y para impedir los importantes avances socioeconómicos de nuestro pueblo. Y no solamente los avances socioeconómicos, nuestro modelo irreversible en materia de derechos humanos, nuestro modelo de integración, de unión con los otros países, la construcción de la patria grande que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Eso es lo que pretenden para Venezuela. Y no lo van a lograr. Fíjense solamente ejemplos concretos. ¿Qué han hecho los dictadores en Brasil? Pretenden aprobar una reforma que impide durante 2 décadas, durante 20 años, impediría el aumento en los presupuestos, en la inversión social, en salud, en educación, en remuneración, congelar los salarios durante 20 años, congelar la inversión en salud durante 20 años, congelar la inversión en educación durante 20 años. Eso es lo que pretenden para Venezuela. Eso es lo que pretende esa derecha paupérrima, que lo que da es vergüenza. Que andan por el mundo desprestigiando a nuestro país. Ellos fueron los que montaron todo este entramado con unos cancilleres confabulados de la Triple Alianza para agredir a Venezuela, vulnerando también la Constitución de la República de nuestro país. Y vamos a Paraguay. Violaciones gravísimas en materia de derechos humanos. Exhiben una pobreza del 40%. El informe de las Naciones Unidas este año dice que hay 100.000 personas, 10% de la población, 700.000 personas, perdón, el 10% de la población está desnutrida en Paraguay. Eso es una barbaridad. Informe de la ONU del 11 de noviembre del 2016. No tiene ni 3 semanas ese informe. Y dice que hay 700.000 personas, el 10% de la población del Paraguay está desnutrida y exhibe un 40% de pobreza. Y no quiero ahondarme más porque entraríamos en el área de la vulgaridad y de acciones y delitos transnacionales y transfronterizos que afectan seriamente a la población mundial. ¿Y Argentina? ¿Qué ha hecho Macri en Argentina? Como los llama el presidente Maduro, son los presidentes sicarios que llegan es a destruir. Comprometen el presente de sus países y condenan el futuro de nuestros pueblos. Más de 200.000 funcionarios, sin hablar de la promoción de los despidos en el sector privado, más de 200.000 funcionarios han sido despedidos por el gobierno del señor Macri. ¿Y la criminalización de las protestas sociales? ¿O es que el caso de la señora Milagro Sala, la compañera Milagro Sala, no es un escándalo mundial? Estos son los gobiernos, unos de facto, otros una dictadura, otros productos de dictaduras y de golpes de Estado, confabulados, unos de esos cancilleres, funcionarios del Plan Cóndor, que pretenden dar lecciones a Venezuela, y por eso decimos, esto es una inmoralidad absoluta. No hay ni hablar de la ilegalidad. Aquí no solamente se han violado las normas del Mercosur, se han violentado también la Carta de las Naciones Unidas. Se ha violentado el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad soberana de los Estados. Se ha vulnerado el principio de cooperación que debe existir entre los Estados, resoluciones aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se han vulnerado todo. Y ahora pretenden invocar un tratado del cual Venezuela ni siquiera es parte. Para inventar. Eso se parece mucho al golpe de Estado del año 2002, cuando un señor llegó a Miraflores y dijo: yo soy el presidente de Venezuela. Cuando nadie lo eligió. Igualito. Llegaron unos cancilleres confabulados, se reunieron y dijeron: suspendemos a Venezuela. ¿Pero y cómo? ¿En base a qué norma? ¿En base a qué proceso? ¿Y el debido proceso y el derecho a la defensa de Venezuela dónde está? Es una barbaridad lo que han hecho en el Mercosur. Y por eso Venezuela siempre ha dicho: seguimos en la presidencia legítima del Mercosur, defendiendo no solamente los derechos soberanos de Venezuela, sino también la institucionalidad del Mercosur. Aquí tengo la lista de todos los movimientos sociales en el Uruguay, el Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional de los Trabajadores. Es la organización sindical más grande del Uruguay. Condenó este golpe en el Mercosur. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay es la organización que agrupa a todo el movimiento estudiantil universitario de Uruguay, condenando el golpe de Estado en el Mercosur y apoyando a Venezuela. El Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular, el Partido Comunista de Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, el Partido por la Victoria del Pueblo. En Brasil, agradecemos a la presidenta Dilma Rousseff y al Partido de los Trabajadores la solidaridad que han mostrado con Venezuela y también la preocupación que ellos mantienen sobre lo que está ocurriendo en el Mercosur, de cómo se está violentando todo el sistema mercosuriano. Un país fundador del Mercosur. Y mire lo que hace los llamados países fundadores, acabar con el Mercosur. Argentina, movimientos sociales y organizaciones de base, Agrupación Jorge de Pascuales, Confluencia Popular, Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, Partido Solidaridad e Igualdad, Asamblea Barrial Almagro Balvanera, Centro Cultural Cruz del Sur, Agrupación Peronista Diciembre del 7-2, Sindicato Único de Conductores de Motos de la República Argentina, Resistiendo con Aguante, Comuna 1 y 2, la Casa de Eva Perón, Colectivo de Comunicación, Derecho y Acción Ciudadana, Vecinos Autoconvocados, Grupo de Senadores y Diputados de la República Argentina, académicos, líderes sociales y políticos. Ya nosotros hemos hecho público todas estas manifestaciones de solidaridad con Venezuela, que están realmente impactados, asombrados de lo que están haciendo estos gobiernos de la Triple Alianza en contra de Venezuela y en contra del Mercosur. En Paraguay, también una lista inmensa de intelectuales, académicos, hombres y mujeres de la cultura del Paraguay, Partido Movimiento al Socialismo, movimientos sociales y organizaciones de base, el Frente Guazú, Asociación de Organizaciones de Curuguatí, Organización de Vendedores Ambulantes, Organización de Equidad de Género, Red de Justicia Ambiental, Sindicato Nacional de Educadores, Resistencia Cultural Ciudadana, Comisión Vecinal Orapova, Organización de la Tercera Edad, San Cayetano, Organización Campesina Paraguaya, Consejo Superior Apícola del Paraguay, Comité de Solidaridad Paraguayo con la República Bolivariana de Venezuela. Bolivia, que es un estado que está en proceso de ya de adhesión como estado parte. Bueno, una lista gigante, al igual que Chile. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Consejo Nacional de Trabajadores, Confederación de Pueblos Indígenas, Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, Red de Intelectuales y Artistas, Movimiento al Socialismo, Mujeres Sin Fronteras, Café Semilla Juvenil, Movimiento de Feminismo Comunitario, Frente Revolucionario Comuna, Agentes de Cambio Bolivia, Memorias de Nuestra América, Movimiento Juvenil Siglo XXI, Generación Evo, Columna Sur, Frente Revolucionario Comuna, Frente de Integración Boliviano-Palestino, Partido Socialista, Academia de Diplomáticos del Estado Plurinacional, Escuela de Formación Política Nacional. Y en Chile, el hermano pueblo de Chile también se manifestó. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pequeña y la Mediana Industria, Sindicato Nacional de Trabajadores de Locomoción, Sindicato de Trabajadores del Banco de Desarrollo, Confederación Bolivariana de Trabajadores del Transporte de Chile, Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Pública, Sindicato Nacional Interempresa de Comercio, Textil, Vestuario, Federación de Trabajadores Bancarios, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Departamento de Idiomas, Conferencia de Partidos, ya en general, de Partidos Políticos de América Latina, ALBA Movimiento. ¿Qué está expresando esto? Es la preocupación de los pueblos, de los trabajadores, porque saben que suspender a Venezuela en el Mercosur es una grave pérdida para este bloque regional, lo que significa Venezuela, no solamente desde el punto de vista económico, comercial, sino también en el modelo de integración genuino, de unidad de nuestros pueblos, de construcción de la patria grande. Y detrás de esto, ¿qué hay? Es la pretensión de la Triple Alianza de avanzar en acuerdos de libre comercio. Porque mientras Venezuela ha ejercido la presidencia pro tempore de Mercosur, inventaron algo completamente ilegal como fue una presidencia colegiada de Mercosur. Y se fueron por el mundo, ¿a qué? ¿A buscar beneficio para sus pueblos? No. A promover acuerdos de libre comercio que afectan a todos los trabajadores del Mercosur, a los movimientos sociales del Mercosur. Y es por eso que esta lista es tan extensa. Se ha levantado un movimiento en defensa de Venezuela y del Mercosur. Eso es lo que pretende el gobierno, los gobiernos de la Triple Alianza. Ir con su alquita por el mundo entero. Y los pueblos le están enviando un mensaje muy claro. Los trabajadores están enviando un mensaje muy claro. Les están diciendo, queremos a Venezuela en el Mercosur. Queremos el modelo de Venezuela en el Mercosur. Queremos a Venezuela con sus potencialidades energéticas, gasíferas, mineras, comerciales en el Mercosur. Porque sabemos que es en pro de los pueblos del Mercosur y no de las grandes transnacionales y de los grandes capitales que mediante los acuerdos de libre comercio quieren imponerle a nuestros pueblos para hipotecar su presente y destruir su futuro. Ese es el mensaje que le están enviando a los gobiernos de la Triple Alianza y a sus funcionarios confabulados que agreden a Venezuela y que vulneran la institucionalidad del Mercosur. Bueno, estos son los datos contundentes que desmontan todas estas mentiras que han pretendido vender a través de campañas de comunicación en contra de nuestro país, en contra del Mercosur. Y ayer, entonces, en contraposición, nosotros celebrábamos acá, instalábamos la 12ª Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, copresidida por el vicepresidente Dmitry Rogozin y por mi persona. Fue realmente una comisión intergubernamental histórica porque marca un renacimiento en las relaciones estratégicas entre Rusia y Venezuela. Una relación que, como ustedes bien saben, había sido cultivada por el presidente Vladimir Putin y por el comandante Hugo Chávez. ¿En aras de qué? Del beneficio de nuestros pueblos. Las potencialidades de Rusia al servicio de nuestro pueblo. Y las potencialidades de Venezuela al servicio del pueblo de Rusia. Bueno, la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, que ayer se selló en presencia del presidente Maduro, firmamos un acta, el acta de la Comisión, avanzó y consolidó las áreas estratégicas que ya existían en nuestro país. Pero además, hemos creado nuevas áreas de cooperación en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, diseñada y ejecutada por el presidente Maduro. Hemos acordado áreas de inversión y cooperación en la minería, en el arco minero. Hemos acordado igualmente el desarrollo de la petroquímica, que como ustedes bien saben, es un motor económico de gran relevancia, al igual que el arco minero. También inversiones relevantes para el cinturón gasífero de Venezuela. Y acordamos igualmente el desarrollo agrícola. Rusia se ha convertido en una verdadera potencia agrícola. ¿Producto de qué? De las sanciones unilaterales, ilegítimas, imperialistas que les han impuesto los centros imperiales, los Estados Unidos y la Unión Europea, se han convertido a Rusia en una potencia agrícola. Luego de la imposición de estas sanciones unilaterales, bueno, Rusia ha desarrollado una industria agrícola muy, pero muy importante, pasando a ser una de las principales industrias de este país, de maquinaria, y hemos en ese sentido acordado el hermanamiento de regiones agrícolas donde podamos producir alimentos para nuestros países y que tengamos además vocación exportadora para generar divisas distintas a las energéticas. Hemos también acordado nuevas áreas en el ámbito de la educación, la ciencia y la tecnología dirigida a la seguridad cibernética, que como ustedes bien saben, hace recientes días hemos sido víctimas de ataques cibernéticos que han afectado el desarrollo de los servicios para la población y para nuestro país. Bueno, esa es la Venezuela que construye, ese es el gobierno, ese es el presidente Maduro que va construyendo en relaciones de hermandad, relaciones de respeto, basado en el respeto absoluto a la legalidad internacional. Mientras desde los centros imperiales se ha desatado la ira imperial en contra de nuestro país, en alianza con sus empleados, sus plebeyos locales, expresada en esa posición apátrida. Por eso es que no tienen vergüenza y andan por el mundo diciendo que hay que intervenir a Venezuela. Y acuerdan sus diputados sancionar a la diplomacia bolivariana porque defiende los derechos legítimos y soberanos de Venezuela. Eso nunca se había visto en el mundo, que una diplomacia sea sancionada porque defiende los derechos legítimos de su país, que es lo que corresponde. Es insólito. Así son. Eso es lo que ellos quieren, es que sus amos imperiales vengan acá a apoderarse de nuestros recursos y ellos impongan su modelo neoliberal para hacer regresivo el modelo de derechos humanos, para hacer regresivos todas las conquistas socioeconómicas, para hacer regresivo algo que es absolutamente irreversible, como todo lo que he nombrado, que es un pueblo digno, que es partícipe y protagonista de su devenir histórico. Lo que ellos pretenden, que es arrancar el alma, la conciencia y el corazón del pueblo venezolano, que es como resetearlo, es imposible. Estamos marcados por nuestra historia, por nuestros libertadores, estamos marcados a la independencia, a la libertad y a la soberanía absoluta de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, ronda de preguntas. Erika Ortega, por Russia Today. Buenas tardes, canciller. Buenas tardes a todos. En principio me pregunto, ¿cómo puede Venezuela seguir trabajando en el caso de que no se materialice esta pretensión de estos países de suspender a la nación bolivariana dentro de un mecanismo de integración regional que está ya evidentemente virado hacia la derecha, digamos, con estos países, estos gobiernos probablemente circunstanciales o no, pero que en este momento estarían siendo, digamos, los socios comerciales de Venezuela dentro del Mercosur? Eso en primera instancia. Tengo muchas preguntas, pero vamos por parte. Luego, ¿quién se beneficiaría más de una eventual salida de Venezuela del Mercosur? ¿Y quién se perjudicaría más, digámoslo así, ¿no? Tomando en cuenta aquellas palabras del comandante Chávez junto a Dilma Rousseff cuando recordaba que Venezuela tenía todo ese potencial energético que aportar al Mercosur? ¿Quién se perjudicaría más? Y por último, ¿qué establecen las normas del Mercosur como fórmula para dirimir estas diferencias? ¿Y qué futuro podrían tener tomando en cuenta que esta gente pues tiene esta posición en contra del país? Y por último, ¿cuáles normas, perdón, pero es que son muchas las interrogantes, cuáles normas en especial, aparte del protocolo de Ushuaia II, del cual usted está hablando el día de hoy en cuanto al tema de la democracia, no habrían sido adoptados por los otros estados miembros que según ellos son los fundadores y tendrían como una suerte de